De Vicenzi también es dueño de un prostíbulo ubicado en la calle Avellaneda 691 en la capital federal. Montivero y Juan Calvo firmaron los 6 contratos de alquiler a 2 proxenetas. Marcia González, quien alquiló 4 de los departamentos, y Angélica Duarte, los 2 restantes. Marcia González alquiló los departamentos ubicados en Pasaje de Lepiane, Marcelo Torcuato de Alvear, Paraguay y Vicente López. Además de estos 4 prostíbulos, explotaba mujeres migrantes en otros 3 prostíbulos. Angélica Duarte, la otra proxeneta, alquiló los prostíbulos de la calle Santa Fe y el de la calle Bacacay. Duarte es la garante de Marcia González en los 4 prostíbulos alquilados al juez Zaffaroni. La garantía de alquiler es un departamento de Angélica Duarte, donde funcionaba un prostíbulo y fue asesinada una joven de 19 años. Continuamos en Sin Antecedentes. Ahí escuchábamos una suerte de reconto de lo que es la causa que está llevando adelante la organización La Alameda contra los denominados departamentos de prostibularios, ¿no?, del juez de la Corte Suprema Zaffaroni. Una causa que fue muy mediática en su momento, que tuvo mucha atención de los medios y que con el tiempo se ha ido congelando, se ha ido enfriando hasta desaparecer prácticamente de los medios de comunicación. Y como esta semana hubo noticias respecto a la causa, estamos en comunicación con Mario Ganora, que es uno de los representantes legales de la Alameda. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, te llamamos sobre todo para que nos cuentes sobre lo que es esta nueva presentación de la Alameda respecto a lo que redundó en una ampliación de la denuncia, ¿no? Mire, esta ampliación que se realizó es la cuarta. Sí. Luego de la primera denuncia en el año 2009, que se hizo con un conjunto de organizaciones no gubernamentales sobre los prostíbulos que había en la ciudad de Buenos Aires. Esta cuarta ampliación abarca, junto con las últimas 3, digamos, las anteriores 3 y esta última, la denuncia que existe sobre los departamentos que eran propiedad del doctor Zaffaroni, que son propiedad del doctor Zaffaroni. En esta última denuncia se acompañó documentación que obra en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y también se hizo mención a un informe de la UFASE, que es la oficina, es la unidad fiscal sobre trata de personas y secuestro extorsivo que hay en el ámbito del Ministerio Público de la Nación. En esa documentación mencionamos la relación que existe entre el señor Ricardo Montivero, que es el representante del doctor Zaffaroni, y las otras 2 proxenetas, los contratos de alquiler que él había realizado en los inmuebles del doctor Zaffaroni. Y también se acompañó en el informe de la UFASE todas las medidas que se habían realizado con la anterior a la denuncia nuestra. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo acá es que haya un avance sustancial en la causa. Bueno, esto es lo que se había presentado ante la justicia. Se acompañó elementos de prueba, una videograbación, donde en el último, pues se hizo un procedimiento, una grabación de la señora Angélica Duarte, que demuestra que tenía conocimiento o que es amistad del doctor Zaffaroni. Sí, estábamos viendo la presentación que habían hecho en su página, el extenso texto que publicaron, que sí, lo veíamos en la cámara oculta que ustedes le realizan, que en la que Angélica Duarte sostiene directamente, somos muy amigos de Zaffaroni, y ustedes no lo han editado en lo que el juez afirma que no tenía ningún tipo de conocimiento con sus inquilinos, y bueno, en lo que radica, ¿no?, una suerte de pisado, de puesta en evidencia lo que es esta relación. Perdón, no le oigo bien. Angélica Duarte Acá el doctor Sofroni ha sostenido que él desconocía quiénes eran sus inquilinos. Decía que él no conocía a ninguno de las personas a las cuales se sabía que iban los departamentos. En este video que nosotros acompañamos, que es una cámara oculta, Angélica Duarte señala que es amiga del doctor Zaffaroni. Por lo tanto, nosotros decimos que esta declaración de ella, que se toma en una cámara oculta, más otros elementos de prueba que nosotros acompañamos, indican que el doctor Zaffaroni, o indicarían que el doctor Zaffaroni tenía conocimiento de que se explotaba la prostitución en sus departamentos. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. Le comentaba previamente que sí, justo estábamos dando cuenta de eso, ¿no? Que en la que la cámara oculta, la señora Duarte dice, somos muy amigos de Zaffaroni, ella y su esposo, y ustedes justamente lo habían compilado, ¿no? Diciendo que el juez no tenía ningún tipo de relación. Y como bien usted lo mencionaba, ya en el año 2009, la Unidad Fiscal Antisecuestros Extorsivos y Trata, la UFASE, como usted bien lo decía, ya estaba investigando, ¿no? Había denunciado dos prostíbulos a cargo, bueno, de los dos departamentos de Zaffaroni, otros dos regenteados por Marcia González, y otros de Angélica Duarte y Carlos de Vicencio. Quería preguntarle en este caso que entonces la denuncia es previamente al accionar de la Alameda. Mire, no, la denuncia del 2009 es... La UFASE la investiga a raíz de una denuncia nuestra. Nosotros denunciamos alrededor de 600 domicilios donde se explotaba la prostitución. Nosotros no sabíamos quiénes eran los propietarios de los inmuebles estos. La UFASE comienza la investigación y en el medio de la investigación determina que esos departamentos le pertenecen a Zaffaroni. Nosotros hasta ese momento no conocíamos el contenido de la investigación de la UFASE porque se mantenía en secreto del sumario. Nosotros, por nuestra cuenta, nos enteramos de la existencia de los departamentos que en propiedad de Zaffaroni, que estaba donde se estaba explotando la prostitución, a raíz de una publicación en la revista Perfil, por una cuestión casual, porque el padre de uno de los periodistas tiene su domicilio en una casa de apartamento donde funcionaba uno de los prostíbulos de esta mujer, de Marcia González. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a tirar de la piola y nos encontramos con que en 6 de los inmuebles de Zaffaroni había prostíbulos. Cuando nosotros hacemos la denuncia, que vamos con toda la furia, nos imputan de todo, nos dicen que somos mentirosos, que estamos haciendo prensa amarilla, que queremos crecer. Y luego nos venimos a enterar que esto ya lo conocía la UFASE. O sea que la UFASE se lo responde a un pedido de informe que hace la diputada Gil Lozano, con un pedido de informe que le manda el Congreso al procurador Rigui, y Rigui le manda el informe de la UFASE. Es decir, que la investigación de la UFASE se realiza sin conocimiento nuestro. Nosotros nos enteramos posteriormente. O sea, toda la denuncia fue una investigación, la nuestra, con la de la UFASE paralela. ¿Me explico lo que acabo de decir? Sí, sí, lo entendemos. De hecho, estábamos resaltando eso, ¿no? Bueno, quise resaltar eso, que ya en el año 2009 había una denuncia previa por parte de ustedes y que después fue como una suerte de complemento para con. Y sí, de hecho, mediáticamente como que se lo puso a la media, ¿no? De buscar una suerte de rédito político acusando a este juez y, bueno, ustedes están dejándolo bien planteado. Y, de hecho, queríamos pedirle si nos podía acompañar escuchando el audio que vamos a poner ahora al respecto, que forma parte de otra parte del tramo del video que ustedes publicaron en internet. No, y lo que decían que era de Zaffaroni y eso, nada que ver. No, realmente es lo de Zaffaroni, nosotros somos muy amigos de Zaffaroni. Yo no conozco a ninguno de mis 15 inquilinos. Yo no conozco a ninguno de mis 15 inquilinos. Por eso, marido. Se sabe. Nada tiene que ver, ese nuestro que tenía que ver Zaffaroni. No salió como garantía de los otros. Pero no. Imagínate que poner un prostíbulo en medio de Caballito, donde es todo familia. Está mis manos, vine yo con la chica. Donde no está permitido el uso profesional, no. Menos una trata de chicas, que mueran personas. No es trata, porque vos alquiláis no sos trata. Abrí el diario Clarín, los avisos, miralo. Los avisos en Clarín, dice señorita, esto, lo otro. Yo miro porque digo, claro. Es realmente injusto. Bueno, porque no. Tendrían que actuar y... Primero que soy trata, yo no sé cómo soy, ¿entendés? No, no voy a poner mi propiedad para laburar chica. No, nunca. Es de loco, no, la mía no la voy a poner. Por eso se fueron las chicas solas, después de la clase se fueron solas. No. Llegó la orden judicial. Bien, ahí escuchamos otro tramo de lo que es el video que presentó la Alameda en la ampliación de la denuncia contra el juez Zaffaroni respecto a sus departamentos que tiene alquilado. Y más que nada podríamos hacer este tramo, Mario, porque no quedaba bien claro, por lo menos a mí, el rol que había tenido Angélica Duarte respecto a este departamento. Que ella pone a garantía del alquiler para con el departamento de Zaffaroni otro departamento en el que había se estaba realizando prostitución, ¿puede ser? Exactamente, sí. Angélica Duarte alquila todos los departamentos de Zaffaroni y aparece como garante de Marcia González. Cuando sale como garante de Marcia González, pone como garantía ella y su marido, que es el señor Gabriel Viñola, un departamento en la calle Beauchef al 200. Este departamento en la calle Beauchef al 200 era también un prostíbulo que es el que aparece en cámaras ocultas que se hicieron en el lugar y que hubo una movida de los vecinos. Cuando esta mujer, Angélica Duarte, intenta reabrir nuevamente ese prostíbulo, ahí la increpa un vecino, que es el que aparece en el último video, y ella es donde dice que es amiga del ministro de la Corte. Bien, claro, también porque ustedes parten en el video, ponían, justamente me quedó claro eso, en este departamento de Beauchef al 200, que bueno, hay cuatro mujeres, y bueno, obviamente queda más que corroborador la actividad que se estaba desarrollando así. Entonces, agradeciendo el contacto, queda que la Alameda presentó una nueva apelación contra el juez Zaffaroni en la Fiscalía número 7, ¿no?, a cargo de Edgardo Orfila. Exactamente, sí, la causa del doctor Orfila. El doctor Orfila nos recibió, charlamos con él. Nosotros le acompañamos la denuncia, las pruebas que nosotros teníamos, elementos que él no tenía, y pudimos ver, por supuesto, no el expediente, sino que vimos materialmente la causa arriba de su escritorio, y son varios cuerpos, ¿eh? No es una cosa chiquita, no es una investigación que no tiene sustento. Es muy importante. Y creo en lo personal que va a haber novedades dentro de poco. Bien, esperamos que así sea. Le agradecemos el contacto y le hago una última consulta. También esta mujer, Angélica Duarte, ¿no?, en esta cámara oculta que le hacían, como que lanzaban, ¿no?, como una suerte de palo, si vale el término, para con la Alameda, que decía, bueno, ellos, la oposición les está pagando para que salgan a pagar a este juez, ¿no? Y como que ustedes buscan una suerte de rédito político. ¿Y cómo se mantuvo la Alameda, teniendo en cuenta que también desde el arco oficialista de los medios se dieron como a poner en duda, ¿no?, su accionar? O sea, ¿sintieron algún tipo de golpe o ustedes creen que salen fortalecidos de esta causa? Mire, nosotros rédito político no estamos buscando, y lo explico muy sencillo. Ninguno de nosotros es candidato por ningún partido político. Ninguno de nosotros está en estos momentos haciéndole campaña a ningún político. Tenemos nuestras convicciones, como todos. Algunos están afiliados a un partido político. Yo estoy afiliado a un partido político, pero no mi afiliación no tiene nada que ver con este trabajo de militancia. Incluso dentro de nuestra fundación hay gente que milita dentro del kirchnerismo, así que eso no tiene nada que ver. Y en segundo lugar, lo importante acá es que todo lo que nosotros dijimos está verificado. Nosotros no hemos dicho mentiras. Lo que nosotros decimos está siendo corroborado por una investigación oficial objetiva. Así que lo que salió a decir en ese momento el gobierno era para apoyar a una persona pensando que era un tiro por elevación al gobierno, y esto no ha sido así. Bien, Mario Ganora, le agradecemos el contacto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos con Mario Ganora, que además de ser el representante legal de la Alameda, es el vicepresidente de dicha organización, y bueno, como bien lo narraban, una nueva ampliación en la denuncia, en los que por lo menos no queda bien parado el juez Zaffaroni respecto a lo que él decía, que no tenía ningún tipo de vínculo con quienes le alquilaban los departamentos, y esta señora sale diciendo: somos muy amigos de Zaffaroni. Obviamente es, digamos, como Ah, contra vez, la palabra de una persona contra la de otra. Sí, porque obviamente no es que esta afirmación redunda en listo, o sea, Farón es culpable, saquen los fueros y marche preso a alguna cárcel, sino que bueno, es una prueba más, por cuanto menos del grado de la Alameda. Después veremos en qué redunda la justicia. Sí, recuerdo también principio de este año cuando arrancábamos los primeros programas, fue tema de una columna de opinión también de la colega Melody San Luis. Este tema de Zaffaroni, que sí, como bien marcábamos, se ha hecho la ampliación de la denuncia. Vamos a ver en qué termina la denuncia, si habrá algún accionar judicial o algo, porque justamente también la salida mediática de, o quiero decir, la salida de una noticia de los medios, la tapa de los medios, también da cuenta de que muchas veces esa causa o sigue su curso o se cae o no pasa nada más. Sí, está, por lo menos esta causa contra el juez Eugenio Zaffaroni está, creo yo, en stand-by desde el momento de la presentación de la primera denuncia de la Alameda. Así es, y de hecho estamos hablando de una causa que tiene diferentes involucrados, diferentes actores más que poderosos para con la causa, que tenemos que tener en cuenta eso, que no es una causa sencilla y que más allá de los intereses que hay en pugna de parte de los lados, no es algo que se va a resolver rápidamente. Cuanto menos esperamos que no, porque obviamente va a dejar un manto de muchas sospechas y ya dentro de pocos días se lo absorbe de cualquier tipo de culpa y cargo a Zaffaroni. Está bueno también la aclaración que hacía el señor Ganora sobre la militancia política, que esto no tiene nada que ver en especial con un partido político, inclusive cuando hay integrantes de la Alameda mismos que son que están afiliados al Frente para la Victoria. Sí, que y si hablamos de militancia, si hablamos de militancia política y hablamos de la Alameda, le mandamos un saludo a la Trosca, que para no deschavarnos del todo, me la crucé en ese término. Me la crucé el otro día. Y el año pasado teníamos una primicia de sin antecedentes, cuanto menos una primicia radial, lo hemos hecho sin proponérnoslo. Teníamos el tema dedicado a Aldris Iglesias el año pasado, hemos dado cuenta en un par de ocasiones de él. Nos vamos a la pausa con eso. Y ya que estamos en una nueva temporada de Sin Antecedentes, y ya que estamos. Lo renovamos. Así que estamos en una nueva temporada, le hemos dado una pulidita, le hemos puesto un par de cosas más. Una vuelta de tuerca. Claro, y vamos a irnos a la tanda escuchando la nueva versión del himno Aldris Iglesias. Por favor. Que dicho sea de paso, esta semana hay muchos rumores respecto a lo que será una venta de lo que será el destino final de la capital, ¿no? Para venderse a la Corpo o no, veremos. Acá Quintanilla me hace esto. Por humo, ¿viste? Pasó Caruso Lombardi por Mar del Plata dejando un poquito de humo. Claro, pero bueno, y el Rossi atrás. Después estaremos hablando del tema, ¿escuchamos? No sé, nos vamos cuando DJ Quintanilla disponga. En 1970 y 77 fui concesionario del Hotel Provincial de Mar del Plata, del que debía alejarme por una decisión arbitraria del, por entonces, gobernador de Buenos Aires. Pero en esa puerta injustamente cerrada me permitió abrir la del Hermitage Hotel, del que me convertí en feliz propietario. Convirtiéndome en el director de Multimedios La Capital, que presido desde hace 30 años. Al asumir su dirección, los periodistas que me conocían como hotelero me miraban por encima del hombro. A los pocos días les corregía títulos y copetes. Con el aporte del gran maestro Leíño. El diablo está en casa, pues. ¡No puede ser! En este mismo lugar huele a azufre todavía. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin antecedentes, por FM de la Azotea 88.7. intentando dejar nuestra marca de radio. Marca de radio, marca de radio, marca de radio. Estamos escuchando FM de la Azotea 88.7, Mar del Plata, Argentina. Si cada vez que un ciudadano decente se baja un CD, muere un artista. ¿Cuántos músicos entran a terapia intensiva cada vez que Coldplay? Cada vez que Coldplay. Plagia verdadera música. Sin antecedentes. Dudas existenciales. De a montones. Seguimos, señores, en esta tarde gris. No, ya no es gris, ya es negra directamente la tarde, que se va convirtiendo lentamente en noche. Ahora quiero ver los que tenían tanta vista de cuántos kilómetros se veía. Ahora quiero que me digan que se ve de acá 4 kilómetros. Te actualizo los datos del clima en la ciudad de Mar del Plata, entonces, por el Servicio Meteorológico Nacional. Auspicia. ¿Y popular? Tal cual. La temperatura es de 14 grados 6 décimas bajo, 2 décimas nada bajo la temperatura. El estado actual es nublado con neblina otra vez. La visibilidad ahora es de 5 kilómetros, creo que cada vez vemos más lejos. La sensación térmica nunca se calcula, la humedad va bajando de 1% por hora, porque la humedad ahora es del 96% cuando empezó siendo el 98% en la primera hora. El viento es este, 14 kilómetros por hora, y la presión es de 1013.3 hectopascuales. Señores, ahora un poquito para descomprimir, hemos preparado un segundo resumen semanal. Hemos intentado a ver si se puede lograr lo de la semana pasada, aunque creo que es insuperable. Vamos a escuchar un poco de Boca, un poco de Bilbao y un poco de Crónica y Gasalla en este segundo resumen semanal. Riquelme habilita, Rivero acá, pégale y es gol, ahí está Rivero, gol, todo lo lindo, Silva, gol. Silva, Santiago Silva lo hizo a los 45 minutos del segundo tiempo, señores. Con un gol complicaba la vida, señores. Boca adentro, Boca pasa a semifinales. Boca 1, Fluminense 1, Silva lo hizo. Barcelona consigue su 26ª Copa del Rey. El día de la despedida de Josep Guardiola como técnico. Xavi, probablemente uno de los emblemas más significativos de esta era Guardiola, es el que se encarga de levantar la copa. Y Tito Vilanova aplaude. Ha sido parte integral de este proyecto. Lo será aún más a partir de este momento. Uruguay. Bronca por el Superclásico. Hinchas de Peñarol fueron al estadio a pedir la renuncia de su presidente Damiani. Un fracaso. Solo fueron 12 personas. Insólita denuncia de vecinos en Florencio Varela. Los mismos afirman que monos, entre otros animales, visitan sus viviendas por la noche. Parece que hay monos sueltos, bueno, en todas partes, pero especialmente en Florencio Varela la gente está muy asustada. Se me mete dentro de la casa. Abro la habitación de mi hijo y se mete adentro. Oye, ¿usted estaba en qué circunstancia? ¿Almorzando, cenando? Sí, me quería un gustito, me compré ravioles y me iba a comer tranquila, dije. Pero al final vi un mono y me pegó un susto. ¿Era grande ese mono? Más o menos sí. Estaba medio agresivo el mono. Y por suerte no me saltó y salió afuera. ¿No le reclamó comida, nada? No, nada, nada, nada. Yo trabajo en el Teatro del Nacional. En el Nacional hay dos custodios muy importantes. Cuando digo muy importantes, es la preparación que ellos tienen como custodios. Uno de ellos, aparte del teatro, de cuidar la seguridad del teatro a la noche, trabaja durante el día en una empresa. En esa empresa tiene un compañero que también es seguridad, que es de la Policía Federal. Este hombre le habló de un rumor, de cómo se estaban hablando de tantos millones de dólares. Se corría el rumor de mi seguridad, que tenía los teléfonos pinchados. he tenido el apoyo de lo que es el aparato del gobierno de una manera impresionante. Sé que Cristina estuvo mirando nota por nota todo lo que pasaba. La orden era no nos puede pasar esto, porque en el mundo entero que una persona más o menos conocida esté en esta situación también es como un manchón grande. Y esta gente trabaja muy bien, la verdad. A mí la doctora Garré me pareció que se movió de una manera impresionante. Ella no la vi, estaba en Catamarca, mandó una persona, el señor Robles, en media hora, me explicó esto es paso a paso lo que vamos a hacer, y esto va para acá y esto va para allá. Hice todo lo que me están diciendo. Bueno, escuchamos ahí el segundo resumen semanal con unas clásicas... por ahí, placas de crónica, pero primero, lo primero, señores, escuchamos el agónico gol de Silva, la agónica clasificación de Boca a la semifinal de la Copa Libertadores, el único equipo argentino que queda, debido a que Vélez se vio eliminado frente al Santos de Brasil, luego de aguantar un partido con un jugador menos, en cancha brasileña con pelotazos por todos lados, se la bancaron hasta donde pudieron, terminaron 1-0 en la tanda de penales, la suerte no los favoreció. ¿Alguna opinión, Claudio? Gran cachetazo para el golpeador, que estaba más que disfrutando del cuasi baile que estaba recibiendo Boca. Estaba muy perdido en el campo de juego brasilero. Y sí, si bien el gol de Silva aseguró la clasificación, de todas maneras Boca tenía una instancia de los penales, claro, para lograrla, así que capaz que podía haberse quedado allí con la clasificación. Y sí, otro club ejemplo, otro club que merece admiración por parte de la prensa seria capitalina, se queda en vísperas, como es el caso de Vélez. Ya Belanús había sucumbido previamente en una instancia anterior, así que Vélez otra vez 5-6 sin la Copa. Sí, y otra vez, recordando el año pasado, también figura Silva, para mal, pero bueno, unos magros recuerdos de aquel entonces. Luego... escuchamos un audio sobre el Barça, que ha ganado su 26ª Copa del Rey al Athletic de Bilbao, que puro tocuen, señores, me parece lo de Bielsa. mucha reivindicación, pero... Sí, de todas maneras, la joguineta no se mancha. Yo siempre he sido un bielsista de la primera hora. Igual que ahora soy un pepista de la primera hora. Y este encuentro más que nada llamaba la atención por parte de los argentinos. Tengo entendido, más allá de Bielsa, de Pep, de Messi, Mascherano, etcétera. Porque se preveía, ¿no?, que en la semana se había hablado mucho de que le van a dar la espalda al himno, le van a dar la espalda al rey, que abucheo de acá, que abucheo de allá. Y el rey tuvo una lesión y no se presentó a la cancha. Mandó al rey de Asturias, al príncipe de Asturias, perdón. Que nada, ahí si bien... De todas maneras, también hubo un himno de 20 y pico de segundos. Y se escuchó algún que otro bucheo, algún que otro rumor, pero no. Quedó ahí. Y después, bueno, no hubo partido. A los 20 minutos ya estaba 3-0. Ya estaba 3-0. Demoré más en darme cuenta en qué canal de televisión estaba dando el partido, que lo estaba dando en el 65, que en acomodarme y ver en un partido que al final y al cabo no fue tal. No, yo llegué a los 4 minutos del primer tiempo, 1-0, y lo cambié. Ya me aburrió. Todo por tener a los secuestradores de goles. Después escuchamos en el audio las dos placas de crónica. La primera, fracaso total de los hinchas de Peñarol. A ver, repetimos el momento de gloria. No, a ver, no lo tiene en puerta, ¿no? Ay, me engañó. Ay, qué no, pena. Pero escuchamos. Recordemos que venía a cuento de el fin de semana, clásico de Uruguay. Peñarol Nacional. Peñarol se pone 1-0, empatan. Se pone 2-1 arriba y termina perdiendo 3-2 con un golazo de Álvaro Recoba que entró. Ya está añejado el hombre, ¿no? Sí, ustedes saben, es un histórico del Club Nacional. Y entró y lo único que tuvo fue un tiro libre. Y obviamente este tiro libre le dio la victoria y que fue sinceramente un golazo. Tenemos a cuenta el gol de Cabenagui en la fecha pasada. Sí. Fue muy similar ese gol, solo que acá había una barrera plantada, no sé, a medio metro. Levantó la pelota es una palabra tremenda. Y bueno, y esta placa de crónica que obviamente sabemos que crónica tiene... su estilo propio. Claro, tiene su estilo propio y además que eso es más que nada visto sobre todo a nivel argentino. Me imagino algún uruguayo de Peñarol muy indignado con diciendo que fue un fracaso porque había solamente dos hinchas. Pero bueno, los fracasos... Acá en Argentina eso no pasa. No. Acá las protestas van más de 12 hinchas. Y si son 12 que valen por 1000. Claro. Y después escuchamos la denuncia de los vecinos de Florencio Varela, el traslado de Vicente López con el Puma a Florencio Varela con los monos, que a la señora se le meten los monos. La señora se quiere dar un gustito, comprar los regolitos, ahí ya está todo listo. Sí, para... sentía un poco de desorden las preguntas del periodista. Estaba lista para comer. Y la mujer sigue contestando, ya era para que dé un buen cachetazo. No. El seleccionador brasileño Carlos Dunga no podrá alinear a Elano del Brasil y termina entonces con Elano Rojo. No era necesario, Quintanilla, por favor. Pero ya, el AFCA ya está viniendo para FM de la Sociedad Comunitaria a clausurar la emisión de cualquier tipo de programa después de este exabrupto. Sí, pero... Mendoza. No. Un joven practicó sexo oral. No. Que le devuelvan el celular que le habían robado. No, bueno, todo. Está el chiste, ¿no? Cuando te salió una corrida, no, me salió otra cosa. Huyeron con el teléfono. Eso lo ¿no, no hubo final feliz? No. Bueno, hablando de oralidad, estamos... Ladrones sin código totalmente. Encima le llevan el celular, pobre chico. Pero bueno, hablábamos de los monos de Florencio Varela. Señores, el Puma de Vicente López nunca apareció. Los monos de Florencio Varela, sí, hasta están filmados y todos. Y van y no le piden comida al señor. A la señora. Y volvió a su casa a buscar par de galochas. No, no, señor, no. Ha estado lloviendo mucho. Basta. Encontró a su esposa en la cama con el amante encima. No, basta. No hace falta más. Furioso, lo empaló con un paraguas. Agoniza. Lo empaló con un paraguas. Agoniza. No hace falta, Quintanilla, por favor. Tenemos público de todas las edades. Y después escuchábamos finalmente al señor Gasalla hablando de vendehumos, hablando de Caruso, se me viene el Rossi en la cabeza. Gasalla, que ha armado un revuelo a nivel nacional con la ministra, se reunió con la ministra de Seguridad por unas supuestas amenazas de secuestro que había recibido, como él contaba en el audio, un custodio del teatro donde él trabaja, que tiene un amigo de la Policía Federal, que el amigo de la Policía Federal le dijo que estaba preparando un secuestro para Gasalla. Entonces Gasalla dijo, se fue a buscar, le dieron gendarmería, está con auto blindado, y hubo un revuelo mediático de aquellos. Y terminó en una conferencia de prensa con el abogado Miguel Ángel Pierri explicando que no quiso hacer una movida de prensa, aunque no le salió. Y en esa movida de prensa, en esa conferencia de prensa, perdón, en los estudios del señor Miguel Ángel Pierri, se robaron en una habitación, en la habitación de al lado donde están dando la conferencia de prensa, el laptop del abogado de Gasalla. Por ende, final triste, no final feliz para esta noticia que ha movido cielo y tierra de las revistas menos interesante del país, ¿no, Claudio? Usted que se ha enterado sobre esto. Otra figura de espectáculo, ¿no? Que sale a denunciar inseguridad, pero en este caso es más que nada destacar el nivel de, no sé, que tiene para sugestionarse Gasalla, que le dice, me dicen que me dijeron que tal cosa y sale sugestionado a decir tal cosa. Ah, que tenía los teléfonos pinchados, había sido la denuncia, la primera denuncia. Se hicieron tanto para ocultar, tiene que estar tan preocupado por los teléfonos pinchados. Claro, bueno, hay muchos que te consideran un vendedor de humo. Claro. Es, exactamente, estamos hablando de Gasalla. Que sos un vendedor de humo. Y pero el éxito deportivo lo ven en el día a día. Más allá que lo recordemos al gran Caruso Lombardi, estamos hablando de Gasalla, que termina la conferencia de prensa diciendo: yo no tengo miedo. Yo camino por la calle todos los días tranquilo. Yo no tengo miedo. ¿Y por qué fuiste con la ministra? Y encima te recibió, agarre, guarda, lo recibió. Pero bueno, señores, así estamos. Vamos a escuchar un audio más, por favor. Benvinguts a aquesta temporada, benvinguts a casa vostra, apreteu els cinturons, que ens ho passarem bé. Visca el Barça, visca Catalunya. Barça, Barça, Barça. Hemos hecho un muy buen año, hemos ganado 4 títulos y que al ganar la Copa dan sentido a ganar estos 4 títulos. Si no hubiéramos ganado la Copa, probablemente no hubiéramos ganado 3 títulos. Hemos hecho, en general creo que hemos hecho un muy buen año. Hemos hecho unos primeros 35 minutos muy, muy, muy buenos. En el partido de hoy, el segundo tiempo no hemos estado tan, tan finos. El Athletic Bilbao nos ha creado muchísimos más problemas que en la primera parte. Pero contentos por acabar así el año. Pero es admirable lo de este equipo, es admirable. Para mí son los Bulls. Este equipo comenzó a armarse hace 10 años, cuando jugaban en los alevines, o desde que a los 13 años Leo Messi viajó de Rosario a Barcelona. Es otra historia, por eso también es encantador. Porque hay muy buenos equipos, hasta Arsenal. A mí me encanta Arsenal. Pero Arsenal tiene un sistema de reclutamiento de jóvenes diferente. Lo trae a Clichy con 17 años, al Baby Bergkamp con 16. Pero no son productos de una cantera como la Masía. Los termina de formar. Los termina de formar. Estos son genuinamente catalanes. Sin dudas. La de Barcelona es toda formada ahí. Lo importante es que es con estos jugadores que habéis visto, con la idea que hay, es un punto seguido en todo lo que va a suceder en el futuro. La base está hecha, seguro que el club hará los refuerzos necesarios que el área técnica crean oportuno y seguro que serán igual de competitivos, porque son gente que ya lo veis, ¿eh? Después de haber ganado todo, hemos vuelto a ganar 4 títulos en una temporada, hemos hecho un ciclo muy, muy grande. Ganar 14 títulos en 4 años es una marca muy, muy difícil de conseguir. Son más de 3 títulos de media por año. Estamos muy, muy satisfechos y el cómo lo hemos hecho, cómo nos hemos comportado. Una hermosa canción de los hermanos de Barcelona. ¿Quién tiene esa canción? Y que... Ahí está, gracias. Gracias. Totalmente. Una canción, una más de las que nos tienen acostumbrados el público español, con su elocuencia, con su sagacidad para la lírica a la hora de hacer canciones. Opinión, Claudio Torres, por favor. No, estaba escuchando lo que decía recién Juan Pablo Varsky, de pie nos ponemos, para hablar de él, que dijo, es una cantera puramente catalana, decía algo así, ¿no? Sí. Y bueno, ya está, no más pruebas, señor juez. Claro. La confesión de aparte, ya está. Es una formación, decía algo así como que es algo puramente catalán, bueno, ya está dicho. Y de todas maneras, la expectativa argentina estaba puesta para el lado del Barcelona. Estaba escuchando a Continental y la red que los transmitían, dicho sea de paso, más que ¿qué tiene que ver que para que la red y Continental transmitan esos partidos? Tiene que ver que con que la red son, se quiere directamente, más fan de Messi y de Barcelona. Y Continental, Víctor Hugo, antes que empiece el partido, decía que no tenían ningún tipo de interés, pero que se le iba a romper el corazón si el Atlético perdía. Y se la rompió. Ese pobre, estamos buscando un corazón para Víctor Hugo. Más o menos todos tenemos así en la mente como es el relato de gol de Víctor Hugo. Y no, ¿a qué era? Gol de Barcelona. Y sí que fue muy cómico eso. Víctor Hugo apagado. Como decía Mascherano, un técnico al que los resultados futbolísticamente nunca lo acompañan, pobre. Por lo menos en ese momento de definiciones puede llegar, puede hacer un gran escalón para llegar hasta ahí, pero en ese momento de definiciones no la pega. Sí, obviamente también estamos hablando de un plantel que no amerita ningún tipo de comparación con el Barcelona, porque no hay ningún tipo de equivalencias, no. como obviamente no lo sube en la cancha. No, por eso el mérito deportivo de Bielsa está en eso, en potenciar a partir de escasos recursos, como el otrora Carlos Bianchi, que lamentablemente para muchos sí tuvo éxito deportivo. Claro, exactamente. Por eso queda en la retina y en la memoria de todos aquellos amantes del fútbol, que traemos a cuento un gran dicho de Carlos Salvador Bilardo, que dice: el segundo es el primero de los perdedores. Así que ya sabemos que sí. Más allá de Carlos Salvador, uno de los ortodoxos a la hora de ganar, que porque el fútbol no es jugar bien, es ganar, como él lo dice. De hecho, en el mano a mano de Estudiantes Barcelona, si quieres, del duelo de estilos más que recontramarcado, Estudiantes le hizo más que partido al Barcelona y estuvo a punto de llevárselo. Realmente, sí. Hasta que apareció el catalán Lionel Messi. Pero bueno, sí. Rompes el celular. También, que yo quiero sumar un técnico más a esa lista de técnicos, como decías, a Bielsa. al señor Bianchi, que es el europeo Héctor Cooper, que es un argentino, no, con poca suerte acá, pero con mucha en Europa, se ha hecho una gran fama. Recordamos cuando dirigió el Valencia también, dirigió grandes equipos, y ha tenido más suerte allá que acá, y los resultados, aunque últimamente no lo han acompañado, ha tenido una gran carrera técnica allá en lo que es el fútbol europeo. Sí, además el mayor logro de Cooper es firmar contratos con cláusula de rescisión, y que si en caso de que él haya sido despedido para tener una temporada mala, seguía cobrando el sueldo, así que es una de las personas que sin trabajar en las diferentes temporadas que decidieron a su último trabajo, siguió copiando dinero. ¿Y cómo? Y bueno, y si tenemos que hablar de resultados deportivos, y como bien lo está anunciando, nos está pidiendo el preludio DJ Quintanilla, tenemos que hablar de lo que fue el partido de la fecha. Yo creo que va a ser el partido de la fecha, aún cuando todavía no se terminó de jugar la misma, tanto de primera, como de la B, como de la C, como de la D. El viernes, desde las 7 en San Juan, se disputó el partido San Martín en San Juan, Olimpo, en el que ambos equipos estaban más que apretados en el promedio. Y después de el visitante estar 2-0 arriba con goles de Pérez Guedes, a los 6 minutos del segundo tiempo iba ganando Olimpo 2-0. Y terminó el partido con la victoria de local por 3-2, lo que fue una ráfaga a favor de los sanjuaninos, con goles de a los 27 de Penco, a los 37 de Gastón Caprelli y a los 47 de Skitter Álvarez de penal. Lo que fue no solamente una remontada histórica para este nivel de equipos, ¿no? Un equipo que está peleando el descenso. Bueno, me acordaba cuando vos hablabas del partido de Peñarol con Nacional, el resultado. Sí, se da vuelta, y acá estamos dando cuenta que ya Olimpo dio las urras, vuelve a jugar con Arzodive a nivel de la provincia, a nivel Nacional B. Y vamos a tener por... ¡Penal! Quería que gane el local, el relator. El relator, autor de frases célebres como los que tienen el discurso de lo que decía que los que estaban los goles. Ahí lo escuchamos. ¡Penal! Tensión que hubo en ese penal. Pero sí, la realidad indica que Olimpo Bahía Blanca va a estar visitando la ciudad de Mar del Plata la próxima temporada. Y San Lorenzo quizás también. San Lorenzo está en zona de descenso directo, hasta no, que juegue obviamente. Y River no. Y obviamente River no está en zona de descenso porque ya descendió. Claro. Ya no, está, no, River no viene a Mar del Plata. Ya militando en la B. Y sí, River viene a Mar del Plata y en verano. Puede llegar a ser que no venga a Mar del Plata, porque puede ser que Arzodivi no abone la deuda que tiene y desaparezca como club. No, y sea desafiliado por una temporada capaz. Claro, quizás, todo puede ser. Sabemos, todas son especulaciones obviamente varias, más allá de la chicana. Sabemos que en River hoy cosechó un interesante punto de visitante, teniendo en cuenta al rival, y que por lo menos, si bien no lo tuvo perdieron un par de chances como para convertir, Central estuvo más cerca, aún en un contexto de un partido bastante chato, bastante parecido a un juego de rugby, muy trabado, mucho roce, muchos jugadores por el piso, muchos puntinosos para acá, puntinosos para allá. Pero bueno, como el Boca Vélez, que se respetaron mucho. Todos los partidos de la Nacional B, en el que estaban los equipos denominados que juegan mejor que los de primera, los equipos que están directamente así jugando mejor fútbol, decepcionaron. El Instituto River en el Monumental fue esperado tremendamente y no fue un gran partido, se lo quedó River. En este partido había muchas expectativas, se hablaba de la final y nada que ver. Habla como relator español, el Instituto. El River. El Instituto River, el Central River también. Mucho nervio. Sí. Y ahora, señores, a esperar a ver qué sucede con la definición de la B Nacional, que para mí ya tiene entre sus ascendidos a esos dos clubes que jugaron ahora. ¿A quiénes? Dígalo. Quilmes y Atlanta, no, porque Atlanta está peleando el descenso, no se va a quedar ahí con... Para que lo voy a grabar. ¿Quién asciende? Plaza. Central Instituto. El Instituto solamente va a tener una gran remontada, sino que ya sabemos que la presión de decir, si a vos te dicen hay balas para todos, supongo que te vas a tratar de poner las pilas un poquito, aunque sí sea. Di bala. Más presión que esa no puede ser. Así que bueno, son las 18:50. Nos vamos, señores, a hacer una pausa, dos pausas, no sé, vamos a hacer unas pausas. Las que quepan. Sí, y enseguida volvemos para despedirnos de Sin Antecedentes, de edición del 26 de mayo de 2012. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en... Sin Antecedentes, Radio, blogspot.com. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. La maternidad es una opción. La maternidad no es destino. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y a su entorno. No siempre es conveniente identificarla. Es ofensivo para la víctima utilizar diminutivos, apócopes o apodos para nombrarla. Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. Te encanta hacer el amor. Tenés pareja, tenés amantes, tenés relaciones casuales, ¿tenés preservativos? Los preservativos te permiten gozar de todo el sexo que quieras y en el hospital te los dan gratis. Por adelante, por atrás o por la boca, si usas preservativos, el VIH-Sida no te toca. Tenés derecho a la información, tenés derecho a los preservativos. Un mensaje de AMARC Argentina. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Desde que el vecinalista partido está a cargo del municipio, ¿cuánto aumentó la calidad de vida de los vecinos marplatinos? ¡Ja! Cierto, cierto. ¿Por qué no supiste entender a mí? ¿Y los empresarios se la llevan en pala? ¡Tanto! Sin antecedentes, sin antecedentes. Dudas existenciales de a montones. Dudas existenciales de a montones. En una tarde en la que podemos ir con el deporte largo y tendido, decimos que Alvarado pasó a las semifinales del Argentino B de Fútbol a través de la definición por penales por 5 a 4. Un gran logro realmente para el Torito de la ciudad de Mar del Plata, que las últimas temporadas ha venido prácticamente en una constante debacle, pero que se ve redimido por lo menos ahora, pareciera. Y también hay que destacar que Unión de Mar del Plata enterró todas las oportunidades que podría haber tenido para hacerse un lugarcito, al menos para hacerse un lugar en una oportunidad recién, ni siquiera en la B Nacional, un lugar para participar por un ascenso a la B Nacional, porque le fue mal con Racing de Córdoba. Así que Unión, por lo menos, hasta la próxima temporada. Chau chau, adiós. Alvarado es el que sigue, digamos, el equipo marplatense que sigue en lucha, en boga por un lugar en una categoría superior. Mientras tanto, Aldo Civi, que hoy ganó a un equipo que es de ganar poco, como Chacarita Juniors, le venció a 1-0 y llegó a su objetivo de 50 puntos que buscaban hace 5 fechas, que se le pudo haber dado, pero no se le dio ninguna de esas 5 fechas. Pero bueno, por lo menos esto sirve para engrosar el promedio del Tiburón de Puerto de Mar del Plata de cara a la próxima temporada y no pensar tanto en lo que es la zona de descenso a través de las tablas de promedios, que igualmente creo que si todo sigue como está indicado, se eliminarían los promedios para la próxima temporada. Había 3 ascensos y 3 descensos directos en la B Nacional con una tabla general. Después veré, después contaremos cómo será eso. Pero bueno, por el lado por lo menos del deporte marplatense está eso para destacar. Y también un equipo de Mar del Plata, otro que está en competencia para ver si consigue un nuevo título, es Peñarol de Mar del Plata, que se encuentra ya en la final, se está disputando la final, y yo creo que a fuerza de un partido, que quizás un partido le alcance para ganar un nuevo título de la Liga Nacional de Básquet. Así es, desde el lunes a las 22 horas va a disputar en lo que seguramente será el último juego de la final. Peñarol está 3-1 arriba en la serie, está más que match point. Y en una serie en la que comenzó desigual, Peñarol le había sacado mucha ventaja a Horas en los diferentes partidos. Ahora se los pudo remontar, pero al fin y al cabo terminaron prevaleciendo en las diferentes individualidades del Mirrayita. Por un lado, Facundo Campazzo se dirige directamente a ser el MVP de la final, ha tenido mucha participación. Campazzo a la selección fue uno de los 30 reemplazo. De hecho, está preseleccionado para la selección que va a disputar los Juegos Olímpicos que se vienen. Tiene en cuenta que el recambio en la base se aproxima. Es un joven que tiene una amplia proyección más allá de su corta estatura, porque se espera, ¿no?, que un base, si bien son de tamaño corto, son los más bajos del básquet. Si fuera un jugador que tuviera un par de centímetros más, sería una proyección internacional tremenda. Pero bueno, a nivel local el básquet se dirige en eso. Y que Peñarol se supone que no va a tener inconveniente, ya que lo hizo en dos oportunidades. El visitante le ganó a Horas, así que no es un juego más. Supongo que no le va a ser dificultoso quedárselo. Si bien en los juegos de local tuvo que batallar mucho para imponerse a Obras. En el primer juego que se desarrolló acá lo perdió por 103-101 en doble suplementario. Con un par de errores de Peñarol, obviamente, en el cierre, pero Obras también tuvo su cuota de que fue el número uno de la liga y en algún momento iba a tener que hacerlo valer. En el segundo juego se lo quedó por 78-75, si no me equivoco, también en un cierre más que ajustado. También con mucha polémica alrededor de los arbitrajes, que como sabemos a lo largo de la temporada se dirige solamente dos referees, se encargan de impartir justicia, y en las finales y en instancias de playoff son tres. Obviamente, como no está el sistema muy afinado, muy aceitado, porque no se lo utilizan demasiado, hay ciertas fallas, ciertos desentendimientos, pero bueno, al fin y al cabo Peñarol ha demostrado su supremacía de quedarse con los dos primeros juegos de visitante, o sea que tampoco es que se está hablando de una injusticia, de que no le cobraron diferentes fallos, fueron muy polémicos, pero bueno, es así. Peñarol está 3-1 arriba, viaja a Capital en busca de la tan ansiada tercera corona. Del tricampeonato de la Liga Nacional de Básquet. Sería una tercera corona con doble premio, ya que obviamente al producirse por primera vez el tricampeonato se llevaría un doble premio. La copa en sí y una copa adicional para conseguir por primera vez este tricampeonato, que obviamente esperemos desde la vereda del sol que no lo consigan. que obviamente la expectativa está en que Horas pueda volver a demostrar lo que fue la temporada número uno y que no llega con lesionados, no llega con ningún tipo de condicionamiento, y aún así el equipo de la Oveja Hernández no logra darle ningún tipo de ventaja al equipo del entrenador de la selección actual, como es Julio Lamas, que capaz que tiene la mente en los preolímpicos y en cortar, hacer el plantel definitivo a las Olimpiadas, que tal vez no logra ver que, no sé, por ejemplo, Pepa Gutiérrez, según que otro jugador que ha sentido supremacía en el poste bajo, logre darle una victoria más cómoda. Yo estoy en una disyuntiva, porque por un lado soy hincha de Quilmes, o sea, no querría que salga campeón Peñarol, pero por el otro me pidieron de una revista de Buenos Aires que si sale ya casi dando por descontado que iba a salir campeón Peñarol, que armara una nota, extensa nota de un par de páginas, hablando del tricampeonato de Peñarol. Así que por un lado no quiero, pero por el otro lado me convendría económicamente, así que le veo el costado mercenario de la vida y bueno, que por salga favor, campeón. Por favor. Que juegue un partido más a Cámara Plata. Sí, este es el pedido de los hinchas de Peña, por lo menos para poder festejar acá con su gente el equipo de la ciudad de Mar del Plata. Señores, para irnos despidiendo, vino Mariotto y me dijo que haga esto. Para irnos despidiendo, una noticia de la revista Barcelona: hincha de Racing afirman que la amenaza de muerte a Diego Moreno no tiene mucho sentido porque él ya es un muerto. Señores, mando saludos a Sofía, a Elsa, a Flor, mi novia, que están en Solcitos. ¿Algún saludo a Claudio Torres? A un hincha de Vélez. Le mandamos un saludo al plantel del Club Atlético Alvarado, está en las semifinales del Argentino B. Le mando un saludo al plantel del SIC, que le ganó al Casi por 15-3 en la última jugada de las semifinales del torneo de la Urba de Rugby. Y le mandamos un saludo al plantel y a los poquísimos hinchas de Unión que ya están a punto de desaparecer, ya que el dueño de la moneta dijo que ya se va a cansar de... Como que no le ve más vida al proyecto y va a tratar de dejar de invertir en ese proyecto. Bueno, señores, esto ha sido Sin Antecedentes. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharme. Una más de Torres. Le mandamos un saludo a los chinos que vamos a ir a comprarle todas las todis. En una época de engaño universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell.